En el marco del mes de lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio, la Asociación de Amistad Bulgaria-Corea publicó el boletín que transmite con lujo de detalles de que los imperialistas norteamericanos provocaron la guerra coreana con la movilización de enormes fuerzas armadas con el fin de ocupar toda Corea, y que en 3 años del conflicto se destrozó la mitología de la invencibilidad de Estados Unidos.